El conjunto artístico de coreanos en Japón por la celebración del Día de la Estrella Luz, encabezado por Chang Yi-sen, depositó ramos de flores ante las estatuas del gran líder Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió tributo de homenaje el día primero.